Pues bienvenidas, les damos las gracias por estarnos acompañando aquí a su programa No Más Golpes. Un saludito si les pueden mandar ahí a mis amigos de nuestra página No Más Golpes. Hola, buenos días. Hola. Es un gran honor poder estar aquí. Gracias por la invitación. Estamos honradas en realidad de poder ser partícipes de este programa y también expresar un poco de gratitud para la comunidad de Santana. Porque sin esta comunidad, sin la gente que los apoya, no se pudiera esto llevar a cabo. ¿Pueden darnos el nombre de su organización a la que representan? Claro que sí. Nos llamamos Without Borders Global. En español se traduce Sin Fronteras Global. Sin Fronteras Global, escuchen. Sin Fronteras Global. Pero ¿cómo empezó esta organización? Sabes que esa es una buena pregunta. Eso todo fue por la gloria del Señor, ¿verdad? Y hablando de Dios, porque él nos puso esa visión en el corazón. Yo fundé esta corporación mayo 6 del año pasado. Estamos nosotros en los pasos más humildes de esta jornada. Y todo empezó porque hace 5 años yo tenía el deseo de ir a trabajar con una corporación como World Vision para poder hacer una diferencia en esa comunidad. Y quería ir yo a diferentes partes del mundo con mi familia a empezar a sembrar, pero de tanto que han sembrado mis padres en mí, yo miré cómo ellos empezaron a ayudar a la gente desamparada aquí en la comunidad de Santana hace años. Yo tengo 34 años. So ya te puedes imaginar, haz la matemática de cuánto, hace cuánto tiempo que nosotros estamos creciendo con esa fundación. Y el año pasado es cuando Dios me dice, Damaris, te voy a sacar de tu trabajo, de tu carrera, porque me vas a servir. Y tú vas a hacer un canal de bendición que vas a llevar mi palabra y vas a poder también llevar los recursos, las provisiones necesarias para viudas, para huérfanos y comunidades desamparadas. Y es lo que estamos haciendo. Y todo eso comenzó hace menos de un año. Hace menos de un año, wow. Hace menos qué de fantástico, un año. Ya tienen armado toda la organización ya. Casi parece, pero estamos en los pasos más sencillos de una corporación. Ahorita nosotros estamos como no navegando, pero estamos más que nada como en una etapa de observancia, ¿verdad? Observando todo y mirando, accesando la necesidad en los lugares donde el Señor ahorita nos tiene plantados. Wow, ¿puedes hablarnos un poquito de lo que hacen? Claro que sí, claro que sí. Más que nada, como somos una corporación que no es lucrativa, nuestra visión es poder sembrar la palabra de Jesucristo por medio del ministerio y también por medio de eso llevar los recursos necesarios a huérfanos que ayudamos en Tijuana. Empezamos todo el 2016. Nos tiene el Señor también trabajando en Jerusalén a familias judías que provienen del judío ortodoxo. Y hay tanta pobreza en esa área. Y también con los ancianos en Guatemala. Tenemos un asilo de ancianos donde nosotros traemos la provisión. Ayudamos para que ellos puedan tener una mejor vida en sus últimos años. Y nuestra comunidad donde estamos ahorita en Moreno Valley, estamos también ayudando a la gente desamparada ahí, y a niños que necesitan más que nada amor, necesitan también ayuda en lo que es lo escolar, la educación, esos valores, esos principios que muchas de las veces uno así que viene de familias latinas no tiene los recursos, no tiene la ayuda, pero por medio de eso nosotros estamos trayendo, ofreciendo esa ayuda. Qué interesante saber de que tan jóvenes ya están trabajando para nuestra comunidad. Son personas muy jóvenes que ya están trabajando para ayudar a nuestra comunidad. Claro. Para ayudar a nuestra gente latina que así lo necesita. Gente que de verdad los ancianos son unos de los más necesitados. Claro. Máximo en Guatemala. Claro. Los ancianos son abandonados. Hay ancianos que están en las, nosotros decimos pasarelas, donde uno pasa con para las calles por los freeways, la gente, los viejitos andan pidiendo limosna ahí. Es increíble lo que tú estás diciendo, porque nosotros comenzando, yo en todo le pedí la dirección a Dios y le dije, llévame a donde tú me quieras llevar, y me llevó en diciembre a un asilo de ancianos en Mazatenango. Y en este lugar tú en realidad miras una necesidad y una pobreza tremenda. Que tú dices, wow, lo que yo tengo aquí no se compara. Si yo aquí estoy pidiendo por lujos, ¿te imaginas esa gente que nomás está pidiendo para que alguien venga y les dé de comer en su boquita? Mm. Para que alguien venga y les traiga medicina. Para que alguien venga y les pueda decir, hey, dame tu mano. Aquí hay esperanza. Mm. Y nosotros pudimos entrar a la frontera guatemalteca para que nosotros podamos ser ese canal de bendición y mirar la necesidad que hay en ese lugar. Empezamos con 55 ancianos el año pasado, en diciembre. ¿Y sabes qué? Hay tanta pobreza y hay tanta necesidad que ahorita que regresamos, tuvimos allá hace 3 semanas, fuimos de 55 y ya bajamos a 48 ancianitos. Están falleciendo por la necesidad, están falleciendo porque están malos, están falleciendo porque no hay nadie que venga y diga, yo quiero sembrar algo, yo quiero ayudar aquí para que esta gente pueda tener, que sus últimos años sean los mejores años que ellos puedan vivir. Pero no tienen ni la conexión de un familiar, no tienen los recursos necesarios ni la nutrición que ellos merecen, porque muchos de ellos sufren de enfermedades y no hay una administración certificada que les pueda ayudar de ese medio. Y es importante porque fíjate de que, como tú estás diciendo, cada vez van falleciendo más ancianos allá en Guatemala por el hambre, por la falta de medicamentos, sí, la falta de ayuda también de nuestro gobierno, sí, que no se enfoca en realidad en lo que debe de enfocarse, en la necesidad de la gente. Sí. Entonces es importante esta organización. ¿Por qué es importante esta organización? Ustedes mismos se pueden preguntar y decir por qué es importante estas organizaciones, porque estas organizaciones ayudan al ser humano a que tal vez mueran hasta tal vez como dignamente. Sí, claro. Yeah. Tú, sabes que yo le estaba preguntando a las que ahorita ministran ese lugar y les digo, ¿qué es lo que hacen cuando esta gente fallece? Y me dicen, no les podemos hacer ni un servicio, nomás falleciendo y los van y los entierran. ¿Te imaginas qué tristeza? Terminar sus últimos años de esa manera y nomás ser enterrado como que no tienes a nadie, por nadie valiste la pena. A mí eso me conmueve mi corazón. Es que la mayoría de estos ancianos son abandonados. Están abandonados. No hay familiares que llegan y los visitan. No hay nadie que les pueda brindar ese amor que ellos necesitan a esa edad. La ayuda es como que más ellos sirven como un estorbo. Y para nosotros los miramos como unos niños desamparados que dieron tanto en su juventud. Y ahorita es cuando más ellos necesitan que alguien venga y les brinde ese amor, que les retorne ese favor a esta edad. Merecen morir con cariño y con dignidad. Con dignidad. Vivir sus últimos días con dignidad. Y muchas personas se ven más ancianos porque están enfermos. Sí, claro que sí. Es que ahí no está la nutrición adecuada para cada persona. Ahí hay ancianitos que en realidad son puro huesito, con llagas en sus partecitas, no pueden ni moverse. Es un lugar donde tú en realidad vas a mirar la necesidad y te sales tú, pero bien conmovido de mirar la capacidad en que ellos viven, donde ahí nomás hueles el orín, miras que no tienen ni camas limpias, no tienen una cocina adecuada para sostener a tantos ancianitos, no tienen la nutrición adecuada, no tienen ni doctores que estén ahí presentes para poder operarlos en ese momento o poder limpiar las llagas, nada de eso. Y todo esto es por falta de recursos. Claro que sí. Y por eso nosotros. Si hubieran recursos, te imaginas, ellos no estuvieran pasando eso. Uh-huh. Y por eso es que nosotros estamos aquí, es que nosotros necesitamos esa ayuda de la comunidad para que nosotros podamos mirar este proyecto, se llama Proyecto Promesa 100. Donde estamos viendo la ayuda de la comunidad que se pueda unir a esta visión, a este proyecto, donde si nomás pueden donar $10 al mes, es bien recibido, porque $10 al mes te compra. No es nada. No, te compra 2 vasos de café. Sí, y muchas personas se los gastan en cervezas, amigos. Uh-huh. Muchas personas nos gastamos eso en una cerveza, en un tequila, y no nos duele gastarnos nuestros $10 para emborracharnos, pero. Y sí, a muchas personas nos duele dar, pero sí. Con $10 que demos al mes, con esos $10 estamos alimentando varias bocas allá en Guatemala. Eso. Cuéntame un poquito de lo que hacen en México, en la frontera. Ya, lo que empezamos a hacer, ese fue el primer proyecto que el Señor nos dio, y empezamos a trabajar con 60 huérfanos, niños de la calle, desamparados en una área como 10 minutos de la frontera de México. Y en ese lugar, en realidad lo que miras, oyes historias y miras a los niños donde están sufriendo psicológicamente, emocionalmente, mentalmente. Y son niños donde hay una historia que me conmovió tanto, y por eso empecé a trabajar ese proyecto. Es porque en este barrio, en este lugar, hay un niño que se llama Fernando. Y Fernandito tiene 4 años. Y Fernandito, su mamá de 21 años llegó y lo dejó en este lugar. Y en este lugar, el niñito se le expresó a la señora que está allí de encargada, y le dijo: no me bañes, no me toques, porque eso me hace recordar cómo mi tío me tocaba mi partecita y cómo yo sangré. Son niños abusados. Son niños abusados sexualmente, donde ya psicológicamente es algo donde uno tiene que ponerse a pensar y decir: wow, a una temprana edad, porque nosotros en veces como padres no pensamos bien, abrimos la puerta a que nuestros hijos sean tocados, sean violados de esa magnitud, y esos niños están trastornados. Y es donde yo fui a mirar la necesidad y dije: ¿sabes qué? Si me puedo plantar en este lugar, yo sé que nosotros podemos marcar la diferencia. Y lo que hacemos es que nosotros brindamos un mensaje de esperanza a esta comunidad y traemos los recursos necesarios. ¿Dónde sabes lo que más me pedían esos niños? Damaris, cuando vengas, por favor, tráenos cereal y leche. En vez de pedir dulces. Cereal y leche. Cereal y leche. Es de verdad, me impacta tanto a mí. Yo pienso que a los que nos están escuchando también están impactados al oír y ver lo que está pasando. Estas historias tan duras, son casos reales que están pasando, que nosotros no los vemos porque estamos afanados en el diario vivir de esta vida que nos ofrece pura diversión, y no nos damos cuenta que hay mucha necesidad en nuestros países, tanto en México, Guatemala, Honduras, cualquier parte del mundo, hay mucha gente necesitada, y estas organizaciones llevan un poco de esperanza a cada una de las personas que reciben esta ayuda. Esa es la clave, tú ahí lo dijiste, es lo que llevamos, es más que nada, es llevar esa esperanza, poder traer la esperanza que solo Jesucristo puede traer, y al mismo tiempo Él es el que trae la provisión para que nosotros seamos ese canal de bendición. Y aunque nosotros llevamos menos del año, ¿sabes qué? Nuestra visión es la que nos va a llevar a entrar a nuevas puertas, a entrar a nuevas fronteras, para poder ser una diferencia y poder trabajar esas comunidades. Y no nomás en dar, pero también ayudar a esas comunidades a pensar diferente. Y es mejor dar que recibir. Eso, claro que sí. Es mejor dar que recibir, amigos, porque recuérdense de que hoy damos, y mañana alguien nos puede ayudar a nosotros. El día de mañana alguien nos puede brindar y extendernos la mano para nosotros. Porque recuérdense que papá Dios no se queda con nada. No. Él te da el doble de lo que tú das. Mm. ¿Verdad? Yeah. ¿Y puedes contarnos un poquito de lo que hacen allá en Israel? Claro que sí. Te quería nomás, quería darle la oportunidad a Jessica y Viviana, que antes que nos salgamos de Guatemala, que ellas tuvieron la oportunidad ahorita de estar allí conmigo en este viaje misionero que hicimos hace 3 semanas. Y yo sé que ellas salieron impactadas por medio de esto, y quisiera que ellas dieran un poquito sí, de su experiencia, claro, en esto. Sí. Yeah. Jessica. Ya, cuando llegamos a la casa de Encinitos, era bien duro para mí y Viviana. Por los primeros 20 minutos estábamos las dos llorando un poquito por toda la tristeza que nosotros estábamos viendo en la casa. Y pues luego nos dio chance para hablar con los Encinitos y nomás escuchar de su vida. Y me impactó uno que me platicó que él tenía 5 hijos y él trabajaba cortando caña, y llegó a la edad que ya no lo dejaban trabajar y su esposa falleció. Entonces él nomás se quedó dormido en la calle y por mucho tiempo él estaba sin casa, sin comer, y pues llegó a la casa de Encinitos, pero aunque de tener nada a llegar a donde se quedaba a dormir y pues tener un poco de comida en la casa, todavía no es suficiente por tantos años que él trabajó y pues cuidó a su familia ahora que no tenga nada. Y se me hizo bien triste porque luego le pregunté de sus hijos y me dijo que todos viven lejos y que nadie está en contacto con él, y pues me dolió y me impactó eso mucho porque no me puedo imaginar a dejar así a mis padres que no tengan nada y pues sin saber de ellos o no ser como están, y pues me dio mucha tristeza. Y pues lo bueno que fuimos, porque luego podemos regresar y contar estas historias y pues saber más por lo que estamos trabajando y ayudarles a ellos más. Claro que sí, y cuéntame un poquito de cómo fue esa experiencia, cómo te sentiste cuando regresaste acá a Estados Unidos después de esa experiencia. Saliendo del aeropuerto, pasamos por un car dealership de Mercedes, y no sé, me puse a pensar de las cosas que nosotros necesitamos acá, por el carro, por el celular más nuevo, por todas estas cosas, y ellos nomás piden un tamal o un taco, y así bien humildes, y me impactó mucho a regresar a pues la vida de los Estados Unidos, a necesitar esto y eso y eso, y ellos necesitan poco, y pues de ver, pensar cómo estoy viviendo yo y la necesidad que yo de veras, okay, no necesito un celular del año, un carro del año, los necesitan más ellos. Y entonces dar más a la comunidad que darme más a mí. Wow, o sea que fue una maravillosa experiencia la que tú viviste allá. Es importante, mis amigos, ver cómo cambia la vida de una persona al ver tanta pobreza. Cómo piensa una, siendo tan joven, pensando en ayudar a personas que lo necesitan. Esos son valores que la gente, que nuestros padres forjan en uno, y son lo que va creciendo en uno para poder ayudar al prójimo. Porque es importante ver tanta pobreza para luego poder ayudar. Pero mucha gente estamos como sin ver, no creer. Muchas personas no creen en estas organizaciones. No creen, pero se dan cuenta de los testimonios que estamos escuchando acá, de lo que está pasando en otros países. Entonces, es importante que pongamos nuestra mano en la conciencia y podamos ayudar a estas organizaciones. Con $10 que demos al mes, ¿no? Ya estamos ayudando y salvando tal vez varias vidas. Así que, ¿nos puedes hablar tú también un poquito de lo que has vivido? Sí, en Guatemala también tuvimos la oportunidad de llevarle la palabra de Dios a mujeres que están en prisión. Y muchos pensamos como, oh, ya están en prisión, es porque ya han hecho algo malo. Pero la verdad es que ellos también tienen necesidad. En Guatemala no les dan lo básico como papel de baño, shampoo, comida. Entonces, no es justo, somos humanos, hay que entregarles lo básico como eso, porque hay historias, una historia que escuchamos que es muy dura, una señora no tenía papel del baño y la guardia la violó, le dijo, te doy a cambio papel del baño y la violó. Sí, entonces es muy duro escuchar eso, ¿cómo es posible que por un papel de baño suceden cosas así? Entonces, podemos ir a llevarles cosas a las muchachas, aunque no importa lo que hayan hecho, nosotros no somos nadie para juzgar a otra gente. Hay que enseñar amor, es lo más grande que hay. Me imagino que está embarazada, paró. Sí, ya. Tiene 9 meses. 9 meses de embarazo. Sí. Pueden ver tanta necesidad, amigos, que hay en nuestros países, de que esta muchacha tuvo que ser violada por un papel de baño. Y nosotros aquí desperdiciando

Y regresamos, estamos de regreso, mis amigos, con su programa No Más Golpes. No se les olvide sintonizar www.radiosantana.org o su página No Más Golpes, o en YouTube No Más Golpes. También no se les olvide que próximamente estaremos al aire en el 104.7 FM. Saldremos muy pronto al aire ya en esta frecuencia. Estamos muy contentos los de la radio porque ya Dios nos ha dado la oportunidad de tener esta frecuencia, en la cual ya solo nos falta ya poner las antenas y salir al aire para poder estar ayudando más a nuestra comunidad. Y recuerden nuestro lema: de la comunidad para la comunidad. Entonces seguimos con nuestra entrevista. Claro. Pues nos pueden contar un poco sobre cómo podría la gente comunicarse con ustedes para recibir. Claro que sí. Claro que sí, estamos en las redes sociales, tenemos nuestra página, nuestra website, que es www.globalorg. So wbglobal.org, wbglobal.org. Y también nos pueden encontrar por Facebook, por Instagram y por Twitter. Por Twitter, ¿cómo los pueden encontrar? Estamos por wbglobal_. Sí. Global, ok. ¿Y en Facebook? Without Borders Global, el nombre de la corporación. Without Borders Global. Ok. Los pueden encontrar por medio del nombre de la organización. También pueden pedir comunicarse también a la radio con nosotros y solicitar que los contactemos con ellos. ¿Tienen algún número de teléfono? Claro que sí, tenemos un toll free number que también está en la página social. Es 877, es un número gratuito. Es 877-278-9778. ¿Nos podrías repetir, por favor? Claro que sí, es 877-278-9778. 78. Ahí está, mis amigos, para que no digan de que no se les dio información, porque luego dicen, ay, es que no escuchamos la información. Nada, pretextos, no, no queremos pretextos, queremos acción. Eso. Acción, recuérdense de que la acción mueve montañas, acuérdense de que también debemos de ayudar al prójimo, porque hoy por ti y mañana por mí. Entonces, si nosotros queremos dar alguna colaboración, también aceptan otro tipo de ayudas como donaciones para vender en su tienda. Creo que tienen una tienda, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos una extensión de la organización. Es una tienda que hemos comenzado ahorita, lleva como menos de 2 meses que la abrimos, y se llama Compassion Boutique. So, boutique de compasión. Qué bonito. Y lo que nosotros vendemos de parte de eso es que, como nosotros estamos por existencia, por las donaciones generosas de tanta gente, no somos lucrativos. Lo que entra con lo mismo que entra es lo que se da para fundar estos proyectos. Entonces nos entran donaciones de ropa de marca, ropa buena, semi usada. Nos entran también donaciones de comida que no está expirada, y con todo eso nosotros podemos también llevar a cabo esos proyectos. Y nuestra boutique nos ayuda también a vender. Tenemos proyectos donde hemos hecho camisas con el logo de la corporación, con statements de impacto que digan como esperanza en acción. Así como tú dijiste, que mejor no sean tus palabras, pero que sea tu acción, porque tu acción es la que en realidad va a abrir que esas puertas, que esos lugares donde tenemos que entrar, podamos llevar esa provisión y esa bendición. So, por medio de esas camisas que nosotros tenemos en la boutique, el costo es $25, pero esos $25 nos ayudan a llevar de comer a 5 personas. So, por cada camisa que nos compren, nosotros traemos provisión a 5 personas. Wow, qué bonita labor. Por eso yo siempre he dicho esto. Yo prefiero ayudar a que no recibir, porque para mí es más importante el dar. Cuéntenle, vayan, cuéntenle a sus vecinos, díganle, tú ya hiciste tu obra del día de hoy. Y si te dicen no, pues ya es tiempo que empieces a hacerla. Mira, aquí está esta organización en la cual podemos ayudar y extender la mano a tanta persona que lo necesita. E incluso si, si no tienen los $10, con $5 que den. Lo que sea. Lo que sea. Es bien recibido. Den, es bien recibido. Cada centavo cuenta en estas organizaciones. Para, cada centavo cuenta para bendecir y ayudar a una persona que lo necesite. Y eso es lo que es, y por eso tenemos esta plataforma en nuestra disposición para poder nosotros también decir, ok, ¿saben qué? Nosotros en veces decimos como humanos, queremos sembrar, queremos dar, pero no sabemos cómo. Aquí está tu oportunidad, hazlo, aunque sea $5 una taza de café, aunque sea $10 o lo que tú sientas en tu corazón va a ser la diferencia, porque te vamos a llevar con nosotros a cualquier proyecto que nosotros estemos trabajando. Y ahorita estamos trabajando Guatemala, el asilo de ancianos, y la tierra santa, la tierra bendita que es Israel. Estamos en Jerusalén ya plantados, ayudando a familias judías ortodoxas donde hay pobreza. Estas familias tienen como 15 a 17 hijos de familia. Y tú dijeras, ahí no vas a encontrar que hay necesidad, pero sí hay necesidad, porque esa gente, si a mí como turista, no te puedo decir que allá nuestro dinero vale mucho, porque no vale, allá rapidito te gastas un buen dinero. ¿Te imaginas la gente que vive allí en ese lugar, cómo se mantienen? Si ayudan, si ellos reciben una ayuda del gobierno de $1,000 al mes, mirando las estadísticas, pero esta gente en realidad no tiene los recursos financieros, no tiene la oportunidad de recibir una buena educación. Muchos de estas, de los niños que salen de esa familia, salen con abuso sexualmente también. Hay mucha familia también que los abusa físicamente y mentalmente. Entonces estamos nosotros trabajando ya toda esa área. Entonces, estamos en los Estados Unidos, Guatemala, en Israel, y el labor que hicimos el año pasado en la primera frontera, que fue ahí en México, en la parte de Tijuana. Entonces, lo que tú puedas donar, sea una bolsa de comida, sea $10 para la promesa 100. Nosotros ahorita estamos buscando a 100 personas que se unan a esta visión y digan, ¿sabes qué? Por los próximos 12 meses queremos dar $10 a esta corporación, porque yo sé que están marcando la diferencia. Yo sé que mis $10 se van a expandir para ser de más bendición. Y son solo $10, amigos. No, si pueden dar más, gracias a Dios. Gracias. Si pueden dar más, recuérdense que Papá Dios no se queda con nada. Él te lo va a multiplicar al doble. Recuérdate que cada estamos bendiciendo para que Dios nos bendiga a nosotros. Entonces, si nosotros muchas veces nos afanamos por el día de mañana, ¿qué vamos a comer? Y decimos, ay, hoy no quiero pollo, hoy no quiero esto. Pues entonces, recuérdense que hay familias que tal vez no reciben pollo, pero una sopita sin pollo, como dicen, un caldo de tubo pollo, pero esa es nutrición para la gente que lo necesita. Entonces, si ustedes quieren comunicarse con ellos, o pueden comunicarse aquí a la Radio Santa Ana, pues pueden comunicarse al 714-362-6463. Y nosotros con gusto los comunicaremos con ellos para que reciban, porque hay personas que no les agarra muy bien la información en inglés, pero estamos aquí también en Radio Santana. Recuérdense al 714-362-6463. A este número pueden comunicarse para decir, hey chiquita, ¿a dónde podemos dar nuestra donación? Tengo zapatos, tengo papel de baño, tengo champú para donar. Todo es bienvenido, todo. Hasta los calcetines si quieren también, lo que menos los calzones, calzones nuevos, no usados, ¿verdad? Sí. Pero lo que puedan donar es bienvenido aquí, mis amigos. Entonces seguimos, mira qué interesante esta organización que ustedes están llevando. Me siento muy orgullosa, porque déjenme decirle que Adamaris es mi sobrina. Gracias. Entonces, estoy muy orgullosa de ella por la labor que ella está haciendo, y la verdad que me llena de tanto orgullo, porque es importante tener siempre personas en nuestra familia que tengan la voluntad de ayudar al prójimo. Yeah. La voluntad de ayudar al prójimo es lo más hermoso que hay en esta vida, porque recuérdense que una obra de caridad te lleva a otra obra de caridad. A veces, yo lo que he hecho en la calle a veces es esto. Fíjense, les voy a contar. Una vez estaba un muchacho que ya venía el tiquetero y no tenía una cuerda para ponerle a su carro. Y si lo agarraba así, tremendo ticket. Tremendo ticket. Yo vine y como pude, junté todas mis moneditas que tenía en mi bolsa y le empecé a echar, y el muchacho solo se me quedaba viendo. Y luego pasó el tiquetero y se queda viendo y ya solo pasó. Entonces yo ligerito, y eran las últimas moneditas que yo tenía, no tenía más dinero en mi bolsa, puras monedas tenía, y se las puse al carro, y el muchacho se me queda viendo y me dice, ahorita voy a ir a hacer cambio y te voy a dar tus monedas. No, ¿sabes qué sí te agradecería que hicieras? Que si algún día ves a alguien que tiene necesidad, ayúdale por mí, y ahí me estás ayudando a mí. Eso. Me estás dando las gracias. Eso. Entonces, esto lo debemos de hacer cada uno de nosotros, porque al hacerlo, estamos nosotros bendiciéndonos, y aparte de eso, se va a formar una cadena de ayuda. Uh-huh. Una cadena de ayuda. Entonces, eso es importante, ayudar, y ya luego, esa otra persona que ayudaste, se va a acordar de lo que hiciste por ella y va a ayudar a otra persona. Uh-huh. Y así se va a formar una cadena de bendición. Claro que sí. Uh-huh. Y esa es la visión. Más que nada es poder traer esa fundación de esperanza, ¿verdad? De poder traer esos valores de esperanza de regreso a comunidades enteras, a familias enteras, y poder usar la juventud. Porque yo tengo a tanta juventud a mi alcance que dice, Damaris, yo quiero ser parte de esa visión que tú tienes. Yo quiero formar de Without Borders Global. Y son los que más tienen el corazón, tienen la energía, y pueden también marcar la diferencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo miro y digo, wow, aquí está la esperanza, aquí está lo que nos falta. Ahorita estamos en un mundo donde nos falta tanta esperanza por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y es donde nosotros queremos hacer esa luz en medio de la oscuridad y poder ayudar y extender la mano, porque si le extiendes la mano al pobre, le estás prestando al Señor. Y cuando tú puedes trabajar la tierra santa de Jesucristo, donde empezó toda la historia, más de 2,000 años y mucho más, tú estás bendiciendo un lugar donde esa bendición te va a retornar y va a ser multiplicada al 100 por 1. Claro que sí, así es, amigos. Así es, mis queridos amigos. También quería hacerte una última pregunta, a ya ver. Que ya vamos a dar por terminado nuestro programa, pero ¿en dónde se ubica la boutique donde ustedes...? Mira, ahorita todo está pasando en mi casa. Ahí nosotros le hemos nombrado Headquarters, HQ. Sí. Ahí empezó la visión, de ahí ha formado la idea, de ahí está el grupo. So estamos en Moreno Valley, estamos en el 26711. Buckeye Terrace, en la ciudad de Moreno Valley, California. Y también tenemos varios de nuestros productos en nuestra website también, donde ellos, si quieren comprar la camisa, las camisas que van a hacer la diferencia, las pueden comprar directamente de la website. Pero nosotros hacemos como un tipo yarda por ahorita que comenzamos. Okay. Una vez al mes, ahí en mi casa. Okay. Y empezamos de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y hemos mirado cómo hasta negocios se han unido con nosotros, donde hemos tenido nomás 2 fundraisers. Y el primero pudimos juntar $1,432. Wow. Y el segundo pudimos juntar $1,847. Y una corporación me dijo, Damaris, si ustedes pueden alcanzar la meta de 1,500 en ese día, te vamos a hacer match $1,500. Wow. Y nos llegó ahí la otra provisión. Entonces estamos trabajando duro, porque sí llevamos proyectos de esperanza, así le llamamos a nuestros proyectos. Son los proyectos de esperanza que transcurren en Moreno Valley, que transcurren en Tijuana, en Israel y en Guatemala. Y hay una esperanza para el mundo hoy. Eso. Hay una esperanza para el mundo hoy, mis amigos. Entonces, debemos de estar orgullosos de la juventud que está trabajando para ayudar a dar bendición a las demás personas. Es importante que les enseñemos a nuestros hijos a dar, porque si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a dar, les estamos dejando algo bueno para el futuro. Es un legado que en realidad nunca, nunca, y eso es lo que mis padres sembraron en mí desde chiquita, y sembraron en mí en eso, y por eso yo dije, un día, si se me da la oportunidad, yo quisiera mirar que esta gente pueda salir de su pobreza, pero también no nomás llevarles los recursos, también ayudarlos que salgan de esa mentalidad y ponerlos a trabajar para que ellos puedan seguir dando y esta promesa pueda seguir creciendo y todos fluyendo en el mismo sentir. Claro que sí, todos trabajando para ayudar a la comunidad. Claro. Todos trabajando para de verdad hacer un mundo mejor cada día. Eso. Porque recuérdense que ya se vienen los tiempos finales y necesitamos nosotros ayudar a nuestra comunidad, necesitamos nosotros enseñarles a tanta gente que está a nuestro alrededor que es fácil ahorrar los $10 por cada, si te vas a tomar unas cervezas, guarda unos 5 para la organización. ¿Por qué? Porque nos estamos gastando el dinero en arruinarnos nosotros y podemos gastar para ayudar a la comunidad. Aquí tenemos a Rosa Pisano, dice, qué linda te ves, amiga, en tu programa. También Mari, Princesita Paz, se unió con nosotros. Teníamos días de que no hacíamos el programa porque nos cambiamos de la radio. Ajá. Y ahorita estamos empezando nuevamente nosotros a sacar los programas al aire otra vez. Qué bueno, pero, nos da mucho gusto. Después todo lo ven bastante gente. Tengo hasta 500 gentes dando like. Wow. Y dando sus opiniones. Entonces esperamos que tengamos bastante respuesta de la comunidad. Y allá en Guatemala también pueden ayudar. Claro que sí. Porque aquí tengo muchos amigos de Guatemala que me están viendo. Saben quiénes son. Entonces, allá en Guatemala también pueden recibir donaciones. Claro que sí. Allá estamos ahorita ubicados en Totonicapán. Uh-huh. Pero nosotros salimos directamente a Mazatenango, donde estamos allí en la área de San Gabriel, Suchitepeques. Suchi, pues, le vamos a decir Suchi. Pero ahí es donde nosotros estamos plantados en el asilo. Pero la esperanza, la visión que tenemos es que en el próximo año, por eso estamos yendo cada 90 días, es poder trasladar a estos ancianitos a nuestro propio lugar. Donde ahí se le va a tener centro, una clínica central, se les va a tener terapia física, donde ellos van a poder levantar, vamos a poder cultivar en esa tierra y tenerles un lugar donde ellos se puedan sostener. Así en los próximos 3 años, este lugar se está autososteniendo. Entonces es algo muy grande, que tenemos una visión muy grande, pero sabemos que el tiempo que diga papá, que diga el Señor, se va a cumplir. Pero sí, si nos están escuchando de Guatemala, pudimos salir allá en la radio de Guatemala también, estuvimos ahí hace 3 semanas, conocen de nosotros, tenemos nuestra cuenta bancaria allá también, todo aquí que hacemos es transparente y lo hacemos porque nace de, el amor brota de nuestro corazón. Entonces, no se olviden de nosotros, nos llamamos Without Borders Global. Without Borders Global o Sin Fronteras Global. Yo soy la fundadora de esta corporación y tengo a mi equipo aquí, Jessica, que es mi brand ambassador. Ella se encarga de social media y todo eso. Y tengo también a Viviana, que ella nos ha en realidad ayudado mucho con el website, el contenido de la website. Y ella es la embajadora también de la comunidad de Marina Valley, donde servimos. So, ahorita somos ahorita un equipo de 3, les digo, pero también mi esposo que me ayuda, me dice Damaris, tú vela y dale hasta donde el Señor te lleve. Y mis hijos viajan con nosotros también a hacer estos trabajos misioneros. Qué bueno que desde pequeñitos que le estés enseñando a tus hijos a dar. Eso. Y fíjate que es impresionante de verdad cómo tus hijos aprenden de uno. Porque la otra vez estábamos con mi hija pequeña, íbamos caminando y ella me jalaba el brazo Y le digo yo, ¿qué tiene mamá? Le digo yo, espérame, me dice. Y agarra su único dólar que yo le había dado. Se regresa, se lo da y le regala el helado que se andaba comiendo a la ancianita. ¡Wow! Mm-hmm. ¡Qué hermoso! Entonces, a mí me llenó de mis ojos de lágrimas porque me di cuenta de que mi hija lo que ve en mí, ella lo está aprendiendo. Ya lo está poniendo por obra, en realidad. Ya lo está poniendo por obra. Entonces, por eso es importante que le enseñemos a nuestros hijos a dar, para que ellos también den más adelante. Yeah. Y ellos pueden mirar, si se sintonizan a nuestra página de red social, por Facebook, por Instagram o por el website, nosotros tenemos videos. Todos somos bien transparentes. Todo lo que hemos hecho desde que comenzamos en mayo hasta ahorita, ahí está. Y todo dólar está contadito. Y así como se movieron, toda una escuela se movió más de 3 semanas, donde los niños de la edad de como de 9, 10 años hasta 17, llegamos y les dijimos del proyecto del asilo. ¿Y sabes qué? Ese día nos juntaron 1,600 quetzales. Wow. Niños. Y nos trajeron lo que se llama víveres, ¿verdad? Bien. El arroz, frijol, todo eso nos juntaron. Dejamos ya una bodeguita preparada para cuando nosotros lleguemos en 90 días, se le lleva ese asilo más provisión, por mientras nosotros estamos juntando los recursos para ir a plantar ya la visión que tenemos. Va a ser como toda una colonia de Without Borders Global, sin frontera global, que les pueda dar a estos ancianos sus últimos años, que sean los mejores años para ellos. Gracias a Dios, yeah. Eso es una bendición. Yeah. Entonces, amigos, ya nos damos por terminado. Lastimosamente, nuestro programa ha terminado, ha llegado a su fin. ¿Tienen algo más que agregar? Más que nada, estamos tan agradecidos por esta plataforma que por medio de usted, Radio Santana, por medio del Señor, más que nada, nos ha dado la oportunidad para poder venir a hablar de la visión que tenemos en nuestro corazón. Y ya desde antemano nosotros les damos las gracias, porque yo sé que hay gente linda que nos está escuchando ahorita, o nos va a ver, o nos va a escuchar, que va a decir, ¿sabes qué, Damaris? Te voy a dar más de $10 para este proyecto. Van a ser $100, porque de medio de esos $100 vamos a poder ayudar a tanta gente. Y tú vas a ser partícipe de la visión y vas a marcar la diferencia. Aunque no puedas salir con nosotros a estos lugares del mundo, nosotros te llevamos con nosotros por medio de tu semilla, por medio de tu acción y por medio de tu fe. Y tú vas a cosechar la bendición. Y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos visiten. No. Ya que cuando salgamos al aire en el 104.7 FM están invitadas. Muchas gracias. Porque va a ser mejor, porque va a haber ya alcance al aire, ya vamos a estar en FM y ahí vamos a alcanzar más gente para que nos ayude. Pero nosotros estamos ahorita honradas por esto y nos los agradecemos mucho a ti, Merari. Gracias por brindarnos esta oportunidad. A Reina también por su apoyo ahorita. Y yo sé que esto nomás es el principio de las grandes cosas que vienen, no nomás para la corporación, pero para ustedes, porque la plataforma se va a expandir. Primeramente Dios. Sí. Así que damos gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Radio Santana, en www.radiosantana.org, y en su programa No Más Recursos, No Más Golpes. Así que le damos las gracias por estarnos sintonizando y esperamos que no se olviden de nosotros. Recuérdense, www.radiosantana.org, Radio Santana, también Radio Santana en Facebook, No Más Golpes en Facebook, No Más Golpes en YouTube también. Entonces, les damos las gracias también a ustedes por acompañarnos y por estar con nosotros en este día y traernos un poquito de la labor que ustedes están haciendo. Y de verdad que muchas gracias y sigan adelante. Y no desmayen y van a ver qué bendiciones las que vienen para ustedes también. Muchas por gracias. Esta maravillosa labor que están haciendo. Así que mis amigos, a sacar, a meter la manita en la bolsita y a empezar a sacar los dolaritos, no para la cerveza, sino que para donar acá. Y yo voy a empezar a dar mis $10 desde ya. ¡Wow! Entonces, aquí vamos a empezar desde hoy a dar nuestros $10. Yo estoy poniendo mi ejemplo con ustedes para que ustedes también vengan y se animen. Eso. ¿Ok? Porque ejemplo con ejemplo se paga. Claro que sí. ¿Ok? Muchas gracias. No les digo adiós, recuérdense, sino que hasta pronto y nos vemos en Radio Santana. Les habló su amiga Livni Calderón. la más chiquita de la radio. Gracias, amigos, y los dejo con un poquito de música. Hasta pronto. Bye. Los vamos a dejar con un poco de Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios, se llama esta canción. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Que una